Hola, buenas tardes. Arrancamos, despegamos este informativo del FIS 2017. Hola, buenas tardes. Hola. No sé si se oye, no me oigo. Bueno, pues sí, vamos a un nuevo programa que vamos a dedicar a hablar de esta 55 edición del Festival Internacional de Cine de Sixón y sobre todo de ese palmarés que se ha dado a conocer esta mañana, de esos premios, que esa lista de películas premiadas y demás. Bueno, pues contaremos esos premios y también hablaremos un poco de lo que ha sido este festival. Y Jairo, que es que está aquí muy ocupado, di buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, continuamos. ¿Y desde dónde? Desde aquí, desde los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Te vamos a acompañar en esta hora, siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Y vamos a empezar hablando, bueno, pues de los premios, digamos, menores, entre comillas, esos premios que no se dan tanto a conocer, bueno, tal y como se concedieron o se comunicaron en la rueda de prensa esta mañana. El primero de ellos, el jurado del premio DCP Deluxe, Push Play Work in Progress Session, patrocinado por Deluxe, concedieron el premio al proyecto Puerto Deseado, de Diana Toucedo. El jurado del premio Nuevos Realizadores de aquí de Asturias, presidido por Almudena Cueto y formado por Isabel Freira, Pablo de María y Alejandro Díaz Castaño, concedieron el premio también a otro proyecto, en este caso La Distancia, de Fernando Lorenzana. El premio Proyecto Corto Movistar Plus, Pecera Estudio 2017, fue para el proyecto Curuf Cordero, presentado por Kutuna Filmac y dirigido por Kepa Sojo. Y en el caso del premio laboral Cinemateca Cortos, de la sección Día de Asturias, el cortometraje premiado fue Ciruela de Agua Dulce, de Roberto F. Canuto y Su Shashi. Esos fueron los primeros de los premios que se dieron a conocer esta mañana en rueda de prensa en el festival. También dentro de ese Día de Asturias, otros premios, el mejor cortometraje fue para Aprieta pero raramente ahoga, de David Pérez Sañudo, y el premio Día de Asturias al mejor largometraje, En modo silencio, de Teresa Marcos. Que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? El apellido coincidimos, pero no somos familia, creo, vamos. El jurado CIMA, integrado por Cristina Andreu, Eva Lesmes y Julia Oliva, decidieron conceder el premio al mejor largometraje dirigido por una mujer, dentro de todas las que participaban, en las películas que participaban, tanto en sección oficial como en Reyumes, a El orden divino, de Petra Volpe, la película suiza. Y bueno, vamos con más premios. en este caso el jurado de Cine Español, un premio nuevo dentro del festival que premia las películas que participan también en sección oficial, en Reyumes, en Animafix, en Esvilla y en Yendes. Es un premio transversal, pero solo dedicado a cine español. Decidieron premiar el premio Alma al mejor guión de película española a Marc Recha por La vida Yure, y el premio a la directora de la mejor película española y el premio a la mejor película, tanto mejor película como mejor directora, en este caso a Nila Núñez por Lo que dirán, una película que además se presentaba en el festival en colaboración con la muestra de cine social y derechos humanos de aquí de Asturias, que va a tener lugar en enero, y bueno, uno de los premios que nos ha alegrado la mañana. Luego, si eso, comentaremos algo más. Y el otro premio que también nos ha alegrado la mañana personalmente ha sido el premio del Gran Premio del Público, en esas películas que se votaban a la mejor película, que ha sido para El equipo de mi barrio, una película de Rafa de los Arcos, un documental que cuenta la historia del Unión Club Ceares, que, bueno, Jairo, que está aquí conmigo, ¿cómo se está viviendo dentro del mundo cearista el que haya sido elegida por el público la película El equipo de mi barrio? Bueno, pues la verdad es que estamos todos bastante sorprendidos y a la vez un poco impactados. Todas estas cosas que tienen que ver con lo que es dar agradecimientos y subirse a algo público, pues la gente del Ceares no es muy de ello, entonces va a haber dificultad para que algún cearista se suba hoy a recibir el premio, porque Rafa de los Arcos ya tuvo que marchar a Barcelona, entonces no está presente, pero bueno, alguien se subirá y le dará las gracias a todo el mundo por el premio y porque se haya podido ver lo que es el día a día ahí en la Cruz de Ceares, donde hay veces que lo que menos importa es el fútbol, la verdad. Y eso estuvo muy bien representado en el documental. Sí, un documental que se proyectó dos veces, la primera en la Laboral y la segunda en Los Yelmo, con mucha afluencia de público, como era de esperar, porque además, bueno, cuando cuenta una historia cercana y donde muchos de los protagonistas y de los que participaron en la película pues son gente muy conocida, tanto en el barrio, en el club y demás, pues bueno, vimos que la gente estaba muy expectante con ver el resultado final, ¿no? Porque además una obra que Rafa nos comentó en varios momentos que, bueno, que llevó mucho tiempo y mucho trabajo desde que se inició ese proyecto. Sí, fue un proceso, pues la verdad que se dilató mucho en el tiempo. Había una cantidad de material muy grande. De hecho, todavía hoy por la mañana que estuvimos con gente vinculada al Ceares y nos hablaba de, me acuerdo cuando nos fueron a grabar Miguelín, que era el anterior entrenador, al gimnasio no sé cuántas veces, a los entrenamientos, luego todo eso, claro, ese material les daba pena que se quedara perdido en el limbo, porque bueno, en el fondo, pues oye, es un documento pues muy guapo de tener, la verdad. Y la verdad es que es el premio, yo pensé que era el premio dentro de la sección, pero es el premio total que da el jurado, o sea, que da la gente con los votos, ¿no? Sí, sí, es el premio. Yo tengo que confesar que hubo un momento que sí pensé que podía ganar, porque el premio, quiero decir, en todas las películas que se votan, creo que eran las de... Sí, es lo que iba a comentar, seguramente lo que ibas a decir tú. La sección oficial y Reyumes, ¿no? Claro. Son las que se pueden votar, que te dan ese papelito para apuntar. El sistema, bueno, el voto es de 1 a 10, uh-huh. y luego se hace una media del número de votos para, bueno, pues para decidir cuál es la que tiene mayor puntuación, ¿no? Entonces, claro, por el tipo de público que iba a ver la película, era bastante favorable a que hubiera muchos dieces, muchos nueves. Claro, es que hay dos condicionantes respecto a eso, y es que, uno, la gente cuando va a ver una película del festival y le dan un boleto para puntuar, hay veces que se pone excesivamente crítica, y entonces si ve algo que está muy bien, pero pues le gusta poner un 7, un 6... Si le gusta normal, pues hay veces le pone un 5 pelado porque le gustó pero no fue para tanto. En cambio, a la gente del Ceares, que no iba predestinada al 10 ni mucho menos, porque había algunos que iban con bastante miedo, en plan de, como nos dejes mal, pues te suspendemos o directamente ni votamos o bueno, o digamos a las manos, incluso algunos decían. Pero entonces, una vez que vieron el documental, vieron cómo fue, vieron el trato, vieron la, como el enfoque que había, que desde el sentido del humor, pero de una manera muy cariñosa, pues entonces, claro, salían todos con la baba y con el 10 en la mano, por supuesto. Entonces sí que es verdad que lo que decías, Falo, que era sí, que, propicio que se lo llevara así. Que era posible que pasara porque, bueno, hubo películas también que mucha gente, bueno, pues estaba como también entusiasmada, ¿no? Como El Orden Divino, Scary Mother, había películas como que la gente hacía sus quinielas de lo que iba a ser el premio del público porque... Bueno, por el recibimiento, por los aplausos al final, por cómo había salido la gente del cine, parecía que iban a ser ganadoras. Pero bueno, yo creo que también va a formar parte de la historia del CEARES el hecho de que tenga un premio de este tipo en un festival como el de aquí. Y que también, bueno, para el lanzamiento que todavía no se ha estrenado, era el estreno mundial, era aquí en el festival y bueno, ahora se va, digamos, a lanzar en, bueno, a que se pueda ver, porque también suponemos que se proyectará aquí en Gijón de nuevo próximamente, ¿no? Ya cuando se haga el lanzamiento. Sí, al ser un crowdfunding, Rafa de los Arcos tiene pendiente, pues eso, hacer una proyección para todo el mundo. No se sabe dónde va a ser, pero sí que esa proyección va a existir. Uh-huh. Y luego, claro, muchos decían hoy también, por ejemplo, que ya pues ya no iba a ser el equipo de mi barrio normal, sino que iba a ser el equipo de mi barrio, pues en un lateral había el laurel, ¿no? Ese de galardonada con el premio. Entonces, que eso a la gente, pues que, oye, pues eso da un cierto prestigio. Cuando vean la película, vean la carátula. Uh-huh. Decía uno, yo si veo laurel, eso me incita a ver la película, ¿no? Pues esperemos que el mensaje cearista pues se difunda, incluso, ¿no? Incluso para que pueda, bueno, llevarse a otros festivales, a otras muestras, que, bueno, eso siempre es una buena presentación, ¿no? El que el público haya decidido, bueno, pues darle ese premio. Vamos, luego si eso podemos volver a comentar algo más. Vamos a acabar de repasar el palmarés. Tenemos también pendiente una conexión telefónica para que vamos a hacer con el reverendo Wilson para que también nos comente su impresión sobre los premios y sobre el festival. Más premios. El premio del jurado de Enfants Terribles fue para la película Zombielennium de Arthur de Pins y Alexis Ducor, una película de producción francesa y belga. Y bueno, en este caso los jóvenes espectadores de esa sección también mediante voto decidieron darle el premio a esa película. El jurado Fipresti de esta edición, que en este caso estaba compuesto por Julia Dobre, Pablo De Vita y Silvestar Mileta, decidió, bueno, entregar los dos premios de la sección Reyumes. Por un lado, el premio al mejor director de la competición internacional, Reyumes, a Ben Russell por Good Luck, Coloco, una película franco-alemana que, bueno, dirigía Ben Russell. Bueno, en este caso el jurado sí que da una explicación, dice, por su impresionante uso del sonido y la imagen en la creación de una película que nos ha sumergido de lleno en las arduas vidas de los trabajadores mostrados por la cámara. Una película que habla de dos situaciones de la minería. Por un lado, una mina de cobre en Serbia a 600 metros de profundidad y por otro lado una mina de oro en Surinam al aire libre y habla un poco de las condiciones y las contraposiciones que supone una mina en Europa y en otro país de otro índole como puede ser Surinam y también de las similitudes que puede haber. Y la otra película, este fue el premio al mejor director y la película al mejor largometraje de Reyumes fue para Manuel de Darío Albertini, italiano, por el primer trabajo de ficción de un director que nos ha mostrado la espectacular historia de un protagonista atormentado pero persistente dentro de un contexto social pintoresco creado con todos los elementos propios del cine de calidad, con la seguridad de que en el futuro podemos esperar incluso más de este autor. Una película, Manuel, o Manuel, como se debe de pronunciar en su idioma original, que nos contaba la historia de de un chico que estaba en un centro de menores, una especie de reformatorio, cumplió los 18 años, debía de salir de ese centro y volvía un poco a la relación con su madre toxicómana y un poco a asumir la responsabilidad o el cuidado de su madre, ¿no? Un papel que se juega un poco a la inversa en este caso y que presentaba Darío Albertini. Y el más premios que ya nos quedan por comentar. El jurado joven al mejor largometraje ha sido para Scary Mother de Ana Uruzhaze y el premio del jurado joven al mejor cortometraje para Gros Chagrin de Céline Debout, francesa, una película francesa que el cine francés se ha llevado pues bastantes de los premios. Y ya los premios digamos gordos de este festival fueron, bueno, por un lado el premio al mejor actor para Harry Dean Stanton por Lucky, la película estadounidense, el premio a la mejor actriz para Kim Min-hee por On the Beach a Night Alone, sola en la playa de noche, el premio a la mejor dirección, en este caso la mejor directora, para Ana Uruzhaze también por Scary Mother, y el premio a la mejor película en Attendant les Barbares de Eugene Green, película francesa, que se ha llevado el premio al mejor largometraje para sorpresa y para la polémica. Venga, vamos a decirlo porque va a haber polémica con este premio. No sé si tenemos ya al reverendo Wilson por ahí. Por supuesto, está a la escucha, ¿eh? Pues antes de hablar nada, vamos a saludarle, a hablar con él. Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí ya agotando los últimos cartuchos de este fix. Bueno, tu primera impresión sobre el palmarés y sobre la película premiada como mejor largometraje. Ya has dicho algo por Twitter, bueno, tenemos que decir que el reverendo Wilson es un tuitero que además ha hecho un seguimiento arduo del festival, con sus comentarios nos daba muchas pistas de lo que estaba pasando y bueno, cuéntanos un poco qué te ha parecido que se haya premiado como mejor película en Attendant les Barbares. Bueno, ya más o menos habías adelantado que un poco la estupefacción y la polémica fue casi un sentimiento que circulaba alrededor, ¿no?, de la rueda de prensa, y sí que es verdad que bueno, ha sido una sorpresa que una película tan atrevida, con una puesta de escena tan arriesgada como esta, y sobre todo que generó tanta controversia en cuanto a crítica y público desde todo el mundo. De hecho, yo creo que un poco por las valoraciones que se podían escuchar por los pasillos y demás, en los pases, las opiniones eran ampliamente negativas y casi nadie daba que fuese a ganar hoy. Y el caso es que al final, pues si bien Green se llevó el principal premio, y como decía, para estupefacción de muchos, yo personalmente, si bueno, me lo has podido leer por ahí en Twitter, a mí no me ha sorprendido tanto, porque sí que no es que fuese una de estas grandes películas que ya se veía, sobre todo que iba encaminada al premio, digamos que por ejemplo Scary Mother o incluso Lucky, ¿no?, que generó muchísima unión de opiniones, pues en las que muchos de nosotros pensábamos que iba a ser pues de las principales candidatas a ganar. El caso es que bueno, la película de Eugene Green, hay que tener en cuenta varias cosas. Yo soy de la opinión que a mí me ha gustado, no me ha apasionado. De hecho, creo que en sección oficial había cosas más interesantes y quizás más premiables, pero bueno, yo creo que entendiendo un poco pues el sentido de este festival y un poco la historia del Festival de Gijón, lógicamente, pues una película que primero ha tenido su estreno mundial aquí, Eugene Green ha venido, la ha presentado, parece ser, según he leído por ahí, que es una película que no va a tener distribución en salas, sino que va a circular solo por festivales. Uh-huh. Pues claro, yo entiendo que, bueno, primeramente que apostar por ella es apostar por un cine mucho más moderno y vanguardista, y que además es una película que en el posterior circuito que pueda tener por el mundo, por distintos certámenes, va a tener un poco ahí el premio de Gijón y bueno, poner también el festival un poco en el mapa. Yo creo que la decisión de haberla premiado viene más por ahí, ¿eh? Bueno, no, hay otra parte que también, bueno, ahí en la rueda de prensa se pudo ver cuando se pidió explicaciones o se pidió, bueno, respuesta al jurado, ¿no?, de por qué había decidido premiar esa, porque además en en la decisión no se justifica ninguno de los premios, ¿no? En este caso del jurado internacional. Y Whit Stillman, bueno, lanzó la pelota rápidamente a Dennis Lim, creo que fue, ¿no? Sí, que el jurado dijo, bueno, pues... Que... Demostró, por lo que comentábamos ahí los compañeros de prensa y tal, que yo creo que en el jurado hubo ahí ciertas disputas, ¿no? Y un poco de disparidad de opiniones. Y a la vista quedó esa anécdota, lo que va a quedar ya para la historia del festival, y yo creo que Whit Stillman fue uno de los que no quería apostar por esa película, pero que al fin y al cabo, pues, ahí tuvo que dar la cara, ¿eh? Sí, a mí la impresión que me dio es que había quien apostaba por Lucky y quien apostaba por Scary Mother, como las dos, digamos, grandes competidoras. A todos los miembros del jurado les había gustado la película de Eugene Green, y como no se ponían de acuerdo en las otras dos, al final parece como que decidieron, bueno, pues entonces esta que nos gustó a todos también, pero que no fue la que más nos gustó a todos, ¿no? Salvo a Dennis Lin, que parece ser que fue el que más la defendió. Esa fue la impresión que a mí me dio de las explicaciones que dieron, ¿no? Pero bueno, eso queda también para el interior de los debates y las decisiones, si tenemos oportunidad de hablar con alguna de las personas del jurado esta tarde o esta noche, le intentaremos sacar algo más de esa información. El premio a la mejor dirección, en este caso a la directora Ana Uruxade por Scary Mother, ¿qué te parece? Bueno, me parece un poco la manera de compensar a Scary Mother, que yo ya la vine un poco defendiendo estos días, como que, bueno, pasase lo que pasase, iba a ser un poco la vencedora en moral del festival, una película dirigida por una mujer, centrada mucho en el papel de una mujer, ¿no? Esta creativa tan atormentada, ¿no? Que te la muestran ahí con una especie de crisis existencial bajo un toque ahí de thriller muy muy sucio, y que, bueno, pues viene también a determinar un poco también los valores que tuvo este año el festival, ¿no? De reivindicar mucho la figura femenina en el cine y demás, y Scary Mother era, dentro de todas las películas que hemos podido ver que venían dirigidas por mujeres, quizá una de estas que aportó un poco el grado de distinción. Pero referente a la película, también decirte que, bueno, sin que sea de precedente, yo este año he estado más de acuerdo con el jurado joven que la ha premiado y no tanto con el jurado internacional. Pero ya te digo, en mi opinión, Scary Mother, y ya te digo, sobre todo haciendo alusión a muchas de las cosas que comentábamos entre los asistentes y en los pases y demás, creo que ha sido de las películas que más unidad de opinión ha generado, ¿eh? Lo que sí no ha sido una sorpresa es el premio al mejor actor para Harry Dean Stanton por Lucky, porque, vamos, ya parecía que desde el momento que se proyectó la película que iba a ser el premio, ¿no? Sí, era de esos premios ya que venían casi dados, ¿no? Todos sabemos que aunque Lucky tiene unas enormes virtudes y que, como decíamos, era una de las grandes candidatas a llevarse el principal premio, la repentina muerte por inesperada de Harry Dean Stanton es como que le añade aún más valor emocional a la película, ¿no? Y era un poco una manera de darle quizá ese galardón que hoy se le ha denegado en otras categorías más principales. Encima, bueno, fue una película que gustó también a muchísima gente. John Carroll Lynch, el director, vino a presentarla y se ganó una buena opinión de todo el mundo, porque fue un tío, la verdad es que encantador. Y bueno, es también aquí una de las principales películas que pasaron por aquí, y el premio mejor actor, pues bueno, dan prueba de ello. Y la mejor actriz, Kim Min-hee, la coreana, por On the Beach at Night Alone, también una película que, bueno, creó disparidad de opiniones. Yo creo que tú la valorabas como bastante bastante buena esa película, la interpretación. No sé si ahí la disputa con Scary Mother, con la actriz de Scary Mother, también estaba como un poco en el aire, ¿no? Quizá las dos mejores interpretaciones femeninas en sección oficial. Sí, mis gustos iban, como ya más o menos te he ido comentando, por Scary Mother en este apartado también. Pero bueno, estaba claro que Hong Sang-soo no se iba a ir de vacío, que algo se tenía que llevar. Y al fin y al cabo, premiar a la actriz es casi premiar a la película, ¿no? Porque, bueno, el peso de toda la narración y de toda la historia recae totalmente en ella. ella está estupenda en la película. Y ya te digo, una manera un poco también de compensar y de repartir un poco los premios, que es algo casi muy habitual, ¿no?, de este tipo de certamen. Uh-huh. Por último, reverendo, valoración del festival de esta 55 edición, con ese cambio de equipo, con ese, bueno, poco tiempo para preparar todo este embrollo que supone el FIX. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es la impresión general? Bueno, bastante positiva, ¿eh? Sobre todo el cambio de dirección quizá no se ha notado tanto, en mi opinión, sobre todo, bueno, por el poco campo de acción que han tenido, ¿no? Y bueno, se ha seguido un poco una línea continuista de todos estos últimos años, también ese un poco vuelta a esa época dorada, ¿no?, que fueron los 90 con Cienfuegos y demás, pero quizá lo que había que también un poco pararse a ellos es el tema del cambio de sedes. Uh-huh. En este caso, bueno, nos han trasladado a los Yelmo, a la Calzada. Y bueno, yo por lo menos sí que he visto bastante asiduidad de público. No creo que al final haya dañado. Supongo que quizá el Jovellano se ha visto un poco saturado, porque era un poco la sede principal en el centro, ¿no?, o al menos en el núcleo urbano, pero las cifras ya un poco apuntan a que se va a ir hacia el récord de espectadores, lo cual eso dice que, bueno, que el festival está muy vivo, que genera interés y que, bueno, vista la calidad de las películas, aunque la sesión oficial quizá haya tenido una irregularidad, pero bueno, esto ya como es tema de opiniones, obviamente es muy muy subjetivo, pero bueno, como siempre, bastantes joyas en las sesiones paralelas, pero vamos, que el nivel yo creo que se ha mantenido muy bien, se han visto cosas muy muy del espíritu de lo que este festival ha sido todos los años. Y bueno, ya con muchísimas ganas, ¿no?, de ver qué nos depara el siguiente año. Muy bien, pues bueno, habrá que descansar un poco antes, ¿no? ¿O ya tienes ganas de volver a meterte en varias películas al día? No, bueno, de varias películas al día, por lo menos en mi caso, suele ser lo habitual, ¿no? Digamos que en el festival siempre es un marco que te permite y te obliga a ver una de esas de otra sin parar. Pero bueno, hay que mantenerse siempre al día, ¿eh? Y nada, hoy ya gastar los últimos cartuchos con lo que buenamente se pueda. Muy bien. Jairo, ¿querías decir algo al reverendo? Sí, buenas tardes, reverendo. Yo te quería, no sé, que nos dijeras algo acerca del documental de José Fernández Ribeiro, que tuvimos la oportunidad de ver el domingo, y bueno, que lanzaras desde aquí unas palabras de apoyo, de cariño, ya que normalmente colabora tanto con Radio Crash y seguramente nos esté escuchando como parte implicada, bueno, o lo que quieras, ¿eh? Igual quieres rajar o algo, pero bueno. Aprovecha, aprovecha. Mentarlo para algo, vamos. Sí, hombre, claro. Documentarme todo lo bueno que diga de él, quizá quede un poco mal porque José ha tenido el detalle de incluirme en su producto, entonces, bueno, pero dejando ese detalle, me parece que es un producto, y eso ya, a ver, no es peloteo porque ya se lo dije a él personalmente en solidaridad, me parece que es un producto necesario, sobre todo porque reivindica una época muy determinada de lo que es el cine de subgéneros en Europa y a nivel mundial, y sobre todo también una forma de consumir cine que hoy en día ha desaparecido, ¿no? Precisamente hace unos días salía un artículo de Tarantino hablando un poco de la forma de cómo se consume ahora cine y cómo se consumía antes con la época del videoclub, y ahí lo decía bien, ¿no? O sea, lo explicaba estupendamente bien, porque tal y como también José lo planifica a nivel de todas las entrevistas, había en esa forma de consumir cine una implicación extra, ¿no?, por parte del espectador que hoy se ha perdido, y José en su obra, Rebobinando, lo demuestra muy bien, lo explica muy bien, y encima, bueno, pues con un plantel de entrevistados, muchos de ellos rostros conocidísimos de cine de subgéneros, y que, bueno, a la gente que le apasiona ese tipo de cine y que se haya crecido o haya visto fomentada su cinefilia y los videoclubs, le va a encantar. Sí, bueno, yo aprovecho también eso para saludar, como no, a José, que eso, que decimos que nos estará escuchando, y además con el añadido de que nosotros siempre le hacemos la broma de que cuando vemos algún trabajo, pues siempre sale una carrera de colaboradores, ayudante de dirección, sonido, no sé qué, tal, y en todo lo que hace José es José, y ya está. Y no hay nadie más. Algún agradecimiento y tal, pero es que es él, el hombre orquesta. Además, puro estilo se quede, todo lo hace. Bueno, reverendo Wilson, pues Un saludo. A ver, que Borja también quiere decir algo. Hola, reverendo. Buenos días, buenas tardes. Y hace poco que te descubrí el podcast y, bueno, darte sobre todo la enhorabuena. El calabozo del reverendo Wilson, que desde aquí, pues bueno, a cualquiera que quiera escucharlo, pues oye, es una gran recomendación. Enhorabuena por el podcast, ¿eh? Ah, muchísimas gracias. Bueno, pues ya ves que aquí nuestros locutores cinéfagos de Cinefag FM están ahí siguiéndote de cerca, así que ten cuidado, que a partir de yo este momento... Yo también, yo Cinefag también. Muy bien, pues muy bien. Yo saben que les pongo likes y tal ahí por de podcast. Eso, los likes que son muy importantes en la vida actual de los medios de comunicación y de las redes sociales. Aliméntanos un poco el ego, reverendo, de vez en cuando. Ya tenéis dos likes, el de Radio Crash y el de Reverendo Wilson. O sea, encantados en Cinefag FM y encantados aquí en Radio Crash de haberte escuchado, de haberte seguido también por Twitter y haberte conocido virtualmente. Y nada, bueno, también ya sabes, aquí hay espacio para hablar de cine en muchos momentos de Radio Crash. Y bueno, muchas gracias por tus impresiones y valoraciones de este fix. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por darme este pequeño espacio. Y nada, nos escuchamos por las ondas y nos vemos siempre por las salas. Nos vemos en las salas. Un saludo. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Pasando lo que es el palmarés de la, siempre nos gusta decir, 55ª edición. Quincuagésima es muy difícil de decir. Quincuagésima, bueno, eso. Y ha pasado lo mismo que nos lleva pasando durante estos últimos años, y es que nos mandan el palmarés a doble cara, y nosotros, como solemos imprimir a una cara, que somos gastamos mucho, pues entonces nos olvidamos de la parte posterior de los folios. No, la explicación oficial es que queríamos hablar de los premios gordos primero porque teníamos al reverendo esperando por el teléfono. Vale. O sea que lo hicimos bien. Es mucho mejor la explicación que la que acabas de dar tú. Bueno, hombre, siempre hay que bajar un poco al barro. La tuya es la buena, pero la mía es como la que queda mejor. Sí, aquí... Sí. Bueno, y de entre los que nos dejamos sin querer o queriendo, nos encontramos también con el premio Príncipe de Asturias al mejor cortometraje, con Le Boucher, de Camilo Restrepo, que por suerte, de los que estamos aquí, tres tuvimos la ocasión de verlo y encima de escuchar al director, un cortometraje grabado en 35 milímetros, muy original, sobre una especie de venganza, sobre un pueblo que clamaba para que el líder de la tribu se vengara. Era más o menos un poco esa línea, ¿no? Sí, era un poco lo que estás comentando también, y bueno, también se muestra en la película, ¿no? En el corto, un poco el afrontamiento y los rituales de muerte que tienen lugar en muchas tribus africanas. Una propuesta bastante interesante que, bueno, eso, lo que tú dices, que tuvimos la suerte de contar con el director para presentar el corto. Pues sí. Perdón, Que Gonzalo, te iba a decir yo que Gonzalo que también estabas y que además lo dijimos porque no nos llamaron mucho la atención ese pase 4 de los cortos, pero sí que este, pues por el hecho de estar grabado a 35 milímetros, la música y tal. Y no solo eso, sino porque este hombre nos explicó la historia que había detrás del corto y ahí era imposible mantenerse al margen de las interpretaciones y de lo que nos representaban los artistas, que eran familiares de una chica que había muerto y digamos que este corto era como una catarsis, ¿no? Para toda la familia, para superar ese luto. Además, esos primeros planos, sobre todo al final del protagonista, cantando la última canción, que se le iba transformando el rostro y que no lo estaban viendo. Claro, porque lo grababan y luego no tenían la pantalla digital para ir viendo cómo salía. Con lo cual, bueno, pues esa originalidad, pues bueno, yo creo que bastante merecedor. Bueno, si os parece, vamos con los otros premios también que se nos habían quedado un poco en ahí pendientes, premios del Jurado Internacional, que fueron en este caso para el mejor guión, para Stefan Komandarev y Semyon Vyacheslavov por Posoki, Destinos, la película que circula por las calles de Sofía a través de distintos taxis y de distintas historias en distintas direcciones y con distintos destinos, que de ahí viene un poco el título original Directions y el título en castellano le han puesto Destinos. Precisamente habla de eso, una película que ya comentamos en alguno de los programas, de las que más nos había gustado también de la sección oficial. El premio a la mejor dirección de fotografía, en este caso, fue para Konstantin Mindyaesadze por Scary Mother, la película georgiana. El premio Gil Parrondo a la mejor dirección artística fue para Hamid Bugara por En Attendant les Girondelles, la película argelina, que también había tenido buena crítica y buena respuesta del público. El premio a la mejor banda sonora para Elvis Quen por Lucky. Y el premio especial del jurado también para la película de Karim Moussaï, la película argelina En Attendant les Girondelles, que llevó ese premio especial del jurado. Que yo no sé muy bien si vosotros sabéis por qué hay un premio especial del jurado y luego hay premios al largometraje, al director, al actor, a la actriz, y es especial, no sé muy bien. Porque lo veo que ya lo hay en muchos festivales, ¿no? El jurado decide todos los premios, digamos, clásicos y aparte un especial. No sé si tiene explicación o tendremos que enterarnos de eso. ¿Sabéis algo del tema? No sé, tiene pinta de ser un queda bien de estos. Sí. Sí, que igual se le quedan un poco cortos los premios y necesitan de uno más. Del bonus track, ¿no? De los premios. Para... Sí, al final yo creo que en los palmareses, en las entregas de premios, siempre hay una parte de intentar quedar bien con alguien por el hecho de... por cualquier razón, pues porque tengas algún tipo de vínculo o porque te haya gustado el trabajo y no encaje en otro sitio, otro le supere, entonces tenemos que sacar algo. Entonces yo creo que un poco la cosa puede ir por ahí. Y a veces también es autobombo, ¿no? Para los festivales. No sé, premiar un cierto trabajo. Exactamente, también es otra parte importante, claro. Sí, bueno, lo de los premios... Ya está explicado. Otra pregunta, Fabio. No. Digo que lo de los premios, yo no sé si... Bueno, supongo que hay muchos intereses o muchas cuestiones detrás, ¿no? Pero también me llamó la atención recientemente en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que creo que había 23 premios. En este, pues no los conté todavía, pero debe andar por ahí un número parecido, ¿no? Como que... A ver, yo entiendo que es importante que haya premios y que bueno, se valore y que se dé a conocer, ¿no? Pero que no sé si llega un momento en que al final hay muchos premios que están así como devaluados o con poco interés, aunque luego supongo que para determinadas obras les vendrá muy bien, ¿no? Que bueno, pues tengo este premio del jurado Fipresti, o tengo este premio del jurado CIMA o de Asturias, bueno, cosas que le puede venir bien a las obras, pero que bueno, al final acaba convirtiendo esto en un batiburrillo de... También a las obras, y yo creo que también al el propio festival, como decíamos antes, ¿no? Porque tú vas a otra... esta película se presenta en un festival posteriormente y ya esta película fue premiada en el Festival de Gijón, entonces ya eso es una retroalimentación que tienen los propios premios, ¿no? Para la publicidad, tanto a la película, a la obra, como al propio festival. Thank you. Bueno, pues seguimos. No sé si queréis comentar algo más del palmarés, los premios, la impresión, la sensación, o hablamos de otros temas ya relacionados con el festival. ¿Alguna última cuestión? Bueno, nada, en resumen un poco que siempre el palmarés siempre crea mucha controversia porque, bueno, todos tenemos una opinión preconcebida y luego siempre, muchas veces no... Por supuesto, pero yo creo que el más unánime ha sido el de Lucky, ¿no? Que estamos como todos de acuerdo desde el principio. Sí, todos pensamos yo creo que va a ser la mejor película, pero... Porque normalmente, bueno, es muy difícil estar todos de acuerdo. Bueno. Y por supuesto, con Scuddy Mother... Di. No, te decía Pilar que en relación a eso que dices tú, que claro, que estaba tan de acuerdo la gente en que Lucky se llevara premios, que como no se llevó el principal, y en relación a lo que estamos hablando, por eso luego le dieron el de banda sonora y el de mejor actor, me parece que es, ¿no? Sí, o sea, sí. Final, actor a Harry. Claro, en vez de darle el mejor premio, que era una cosa bastante unánime por parte de todo el mundo, pues le dieron dos, igual no tan grandes, claro, ahí para compensar. Pues sí, pero bueno, yo a la mejor actriz se lo hubiera dado a Scuddy Mother, claro. Bueno, no a la todavía. Que se la han dado, porque es que de verdad, o sea, yo todavía la he visto anoche, la vimos anoche. Y bueno. Todavía no tenemos la oportunidad de ser jurado internacional del FIX. Afortunadamente, bueno, creo. Danos tiempo, ¿no? Afortunadamente, creo. Pero bueno, ya sabéis que si algún día nos toca, ya veremos si somos capaces de ponernos de acuerdo. Y por supuesto, El Orden Divino también, ¿eh? Uh-huh. Una película por lo que significa, independientemente, pues no sé. Bueno, hay más temas alrededor del festival. Pues sí. Dejamos ya el palmarés, que está ahí, que ya han ganado, que ya es inamovible, eso no se puede tocar. Va a haber, bueno, pues seguro muchos comentarios. Yo creo que también va a tener relación con la valoración que se haga de todo lo que es el festival, ¿no? Porque eso también influye. Una de las cosas que comentaba el reverendo, de las dificultades de la película premiada, la película de Eugene Green, es que no se va a poder proyectar en salas comerciales, por, yo creo, lo comentó él en rueda de prensa, no sé por qué razón del trabajo que habían hecho, del trabajo dentro de ese taller de actores y actrices, parece ser que una de las condiciones de ese trabajo es que no se puede luego proyectar en salas comerciales, así que va a tener un poco recorrido en ese sentido, pero bueno, ahí está. Teníamos por ahí también algunas cosas que vimos ayer, de esas cosas curiosas que también el FIX nos ofrece, como puede ser La Noche Innombrable con Jesús Palacios. Eso es, y bueno, esta sección tan peculiar dentro del Festival de Cine nos saca un poco de ese cine más bien social, intimista, que suele caracterizar a todos los festivales, en especial al de Gijón, y nos muestra la parte más canalla quizá del cine. Y nos presentó un corto y un largometraje. El corto se llama Fucking Bunnies. El título original en finlandés es Teme Nyukanen. Y bueno, es una película utiliza un poco el humor, decía Jesús Palacios, de Aki Kaurismäki, y se nota mucho la ironía. Normalizamos cosas muchas veces que no son normales en el cine de tanto Kaurismäki como en el cine finlandés. Y bueno, pues una película muy muy de mucha comedia, una comedia muy muy negra. Trata sobre un bloque de vecinos al cual se traslada una familia de satánicos, de gente satánica, vamos. De Carabanchel. Por ahí, por eso, podría ser. Decía la gente por ahí que podría ser Nuevo Roces. Un paralelismo habría, sí. Y bueno, un corto totalmente recomendable. Nos decía Jesús Palacios que ganó el premio Mejor Corto en el Festival de Cine Fantástico de Coruña. Y bueno, muy, muy recomendable. Y luego lo otro, la película que se llama Game of Death, es una auténtica gamberrada. Es un juego tipo, no sé, véase Jumanji, ¿no? Con muchas reminiscencias a los años 80, los típicos juegos de Comecocos y así con muy pixelado, ¿no? La pantalla. Y bueno, la película se basa, empieza a jugar una serie de jóvenes, de teenagers, la típica película de teenagers, y bueno, ponen el dedo en el juego, le saca un poco de sangre y bueno, y sale un número, y es el número de personas al que tienen que matar para no ser asesinados por el propio juego. Entonces se convierte en una especie de road movie también, que les cambia a los personajes a lo largo de su trayectoria, y bueno, una película totalmente hilarante, con mucha sangre, no se corta para nada, muy, muy, pero bueno, muy bien hecha también. Jairo, ¿qué opinas tú de Game of Death? No, yo estaba pensando en, sobre todo en el hecho de que se mantenga La Noche Innombrable en el Fix, un espacio muy de, por ejemplo, Pero Imposible. Y ese es el tipo de cine que nos gusta a muchos, ¿no? Alejados un poco de lo que es el, bueno, pues la elegancia y el postureo un poco de los festivales, y tener a una persona como Jesús Palacios, de confianza, que elija dos trabajos. Todos sabemos de qué pico cogea Jesús Palacios, y claro, la sala a todo el mundo le encanta. Uh-huh. Y entonces nada, allí dice, yo tengo estas dos cosas que fueron las que me llamaron la atención y aquí os las pongo, todo orgulloso, y a no ser que sea una salvajada, sabes que perfectamente vas a disfrutar. Sí. Sí, el trabajo puede ser un poco mejor o peor, pero bueno, lo que decías tú, la expresión es perfecta, es una gamberrada de película. Sí. Y realmente bueno, la disfrutas. Decía Jesús Palacios que dirigida por Sebastián Landry y Laurence Moraes Laga, son canadienses francófonos, y bueno, decía que eran gente súper tranquila, súper, que no viendo el producto que realizaron, este Game of Death, no les cuadraba con la apariencia de los propios creadores, y decía que cómo estarían esas cabezas de ahuevadas para hacer tal, bueno, tal luego, trabajo. De hecho, Jesús Palacios luego rompió una lanza en favor de la gente que parecía más o menos seria y tranquila, pues que eran los que al final pues conseguían realizar trabajos muy desfasados, sangrientos, con un humor negro muy, muy llevado al límite, y bueno, es un hecho. Y sí, quiero destacar también por parte del corto, que hablamos alguna vez aquí en Radio Crash de eso, de esa nueva ola finlandesa, un poco de al hilo de Ari Kaurismäki, era, ¿no? Borja, sí, se pronunciaba. Y no sé, tiene su chispa, ¿eh? Tiene su chispa, así con mucha ironía también, sí, sí, sí. Muy finos, muy también muy mal hablados de vez en cuando, pero tampoco sin parecer groseros. Sí. El corto, la verdad, es que estaba elegido súper bien. Sí, eso, yo creo que en el fondo el humor de Kaurismäki, como de este, de Teemu Nykänen, yo creo que es de... cuentan cosas muy disparatadas, a la cual los personajes reaccionan de una manera muy como de normalización, ¿no? De sí, todo. Además, lo que decíamos, Jesús Palacio, sabes que él te dice una cosa y es lo que es. No tiene que depender de nadie, no va a ir, no, su opinión no va a estar condicionada, y fue en plan de este corto, es el que más me llamó la atención durante el año y por eso os lo traigo. Entonces dices tú, ostras, pues a saber la salvajada que nos va a traer, sí, aquí. Y bueno, nada, disfrutando. Pues que le dejen escoger también los de las otras sesiones, por favor. Sí, sí, sí, sí, sí, pues podría ser un poco así por lo que decimos, porque hay cortometrajes que... ¿Creéis que, ¿creéis que tiene cabida para aquí en Shishon un festival friki? Lo tiene. pero así dirigido especialmente... Es más especial, sí. Yo creo que El Pero Imposible está dirigido, digámoslo así, a un público bastante friki, pero se queda ya pequeño, por lo cual, Falo, eso que estás diciendo tú ahora, sí, da pie a que crezca un poco en ese aspecto. ¿Sí? Por lo menos la sala sí se quedó pequeña, sí, ya, sí, sí, hace muchos años. Pero bueno, Peor Imposible, quiero decir, con todo lo que es una cosa, sí, limitada. De otra manera, limitada, sí, sí, exactamente. Digo, sí, bueno, sí, pues, claro. No sé si existen ese tipo de festivales en creo que hay uno en alguna ciudad por ahí, sí, en nuestro país, vamos, por lo menos aquí, supongo que sí, fuera así. Seguro que hay ciclos por ahí de cine basura, sí, por ejemplo, que sí que hacen cosas por Madrid. Claro. Ya, pero una cosa, ¿no os parece el de Cannes o el de Cannes que está costando este que mucho? Cannes. ¿No os parece que está costando mucho hacer un festival 55 años que lleva, para echarlo abajo, para hacer otro No, será mejor que me... Un momento. Estamos hablando de echarlo abajo. Bueno, voy a... complementarlo, vamos a polemizar un poco. No será mejor, efectivamente, dentro de mejor imposible, que se suele hacer en agosto, ¿no? Peor imposible, que se suele hacer en agosto. Bueno, pues que siga celebrándose, por supuesto. Pero entonces después, si se le ha quedado pequeño, pues a lo mejor sería bueno que lo absorbiese el festival. No, el yo creo que no es, 55. Una, no es una buena idea, porque ¿no? el público que va al Por Imposible, a veces sí que... ese común al público del FIX, pero bueno, pero yo creo que difiere bastante. Sí, bueno, yo creo que el festival es como si fuera lo más grande en relación al cine que hay en Gijón, y luego lo otro son como pues anexos, ¿no? Ciclos. De acuerdo, pero vamos a ver, de acuerdo. Y el concepto es diferente. Pero ahora planteo de otra manera. ¿Creéis que esta ciudad puede con dos festivales? No, dos festivales no. Ah. Pero el otro es ciclo. Pero es un ciclo de películas malas. En el otro no hay premios y son películas de ciclo. Aclarado. Pero, de exposición, pero como estáis diciendo que queda pequeño, entonces que hay que ampliarlo. Sí, se queda pequeño en la sala, sobre todo por la afluencia de gente que va. A eso nos referimos. Claro. Sí. Lo que me refería era darle un poco de calidad a la hora de poder proyectarlo y visionarlo y de ampliar el número de películas que se puedan ver. Hombre, es que en realidad cuantos más ciclos, mejor. Bueno, eso sí, ciclos, muestras de cine. Muestras de cine. No festival. Y también yo echo de menos, hombre, que alguna se hace, ¿no? Por ejemplo, trajeron al hijo de Jacinto Molina, de Paul Nachi. Sí. Y echo de menos el Por Imposible, por ejemplo, eso, más participación de la gente que fue partícipe de la serie B en los años 70, 80, que eso puede estar muy bien. Tiene los medios que tiene, claro. Sí. Estamos hablando de más presupuesto. Ya. Eso, claro, ahí está el tema. Todo se resume al parné. Y unos sillones cómodos. Donde puedes disfrutar y que la sala del antiguo instituto y palomitas. Sí, palomitas. No, palomitas para el fuera. Sí, sí. Sí, porque sí. El Peor Imposible, lo que digo, no es cine, no está, bueno, es cine de autor, pero de otra manera. Claro. Sí. Y no hay premios. Yo, por ejemplo, yo disfruto viendo cine, pero a mí después que le den un premio a una película, realmente me da igual. O sea, hay películas buenas, hay películas malas, y después hay gente que por sus gustos y después hay una peor película imposible. Que a otro le parece maravillosa, a otro no le gusta. O sea, sí, bueno, eso es una de las sensaciones que yo tuve en esta semana de festival. Al salir de cada película, cada uno sale con su impresión y te encontrabas con gente que también salía de ver esa misma película, gente conocida y tal, y a lo mejor tú salías diciendo, pues, yo me esperaba más, no sé qué tal, y vaya genialidad, vaya, viste cómo tal, no sé qué, y bueno, pues no vi eso, ¿no? Quería aprovechar también para que comentemos un poco, que ya nos queda poco de programa, comentemos, bueno, impresiones generales del festival, de esa 50ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, que os ha parecido, cómo habéis visto el ambiente, se ha notado el cambio, no se ha notado, ¿cómo lo visteis? Pues yo creo que se notó, pero para bien, porque sí que la reubicación de las salas planteaba a priori un impedimento, una dificultad, pero yo fui a las salas de la calzada y estaban llenas totalmente. Sí. Fui a Jovellanos, estaba lleno. Fui al CMI de Pumarín, lleno también. Uh-huh. No fui ahí al centro, pero no, pero supongo que estuviera lleno también. Estuviese lleno. Yo creo que el cambio de salas era una cosa que podría dar lugar a, no sé, a ver qué va a pasar, la duda, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que al principio, claro, el problema es que estamos muy mal acostumbrados. Y yo mismo, por ejemplo, me resultaba a veces incómodo ir al Yelmo, pero es culpa, en este caso era culpa mía, porque el hecho de ir a la calzada, uh-huh, encima con los buses lanzadera y tal, pues no hay ningún problema, y el hecho se demuestra a últimos de semana, que ya me acerqué más veces, pues sí que se veía que había afluencia de público y que había mucha gente. La noche del corto español, por ejemplo, que era una cosa muy mítica anterior y que se recuperó, volvimos a ver las mismas caras de las noches del corto español de la anterior etapa, y eso, quieras que no, dices tú, coño, mira, aquí estaba la gente, y la gente también mucha estaba en el Peor Imposible, la gente que le hacía boicot, entre comillas, al festival, con lo cual al final yo creo que bien. Sí, y eso, y además es que por desgracia en Gijón tenemos muy, muy pocas salas, ¿no? Y toda la gente de Gijón está obligada, si quiere ver cine, a trasladarse a la calzada, entonces ya Es un... Vamos, estar acostumbrados. Estamos acostumbrados. Y que, por bueno, desgracia, ¿eh? Y que por las desgracia. Salas de los Yelmo eran, son mejores las salas que sí. las que teníamos en el centro. Sí, es. Solo la forma de engrada y demás. Sí, o sea, sí, sí, sí. Se disfruta de todas maneras, mucho mejor. Antes que habláis del antiguo instituto, también aprovechar, que es una cosa que no entiendo muy bien, no sé qué problema habrá de infraestructura, de dinero, por supuesto, pero el antiguo instituto, hay un problema de audio bastante importante... Desde hace años. Sí. Desde hace años. Tiene como un sonido sordo, ¿no? De solemos ir. Los blancos. Sí, lo sufrimos bastante. Y entonces es extraño que, ya que este año había un poco de falta de salas y ahí se proyectaron películas. Acondicionarlo un poco. ¿Por qué no se, por qué no se acondicionaría? ¿Por qué no se destinaría ahí? Yo qué sé. Tampoco creo que sea a falta de mucho dinero, sé, ¿no? Yo sé que es un problema que ya, vamos, lo recuerdo desde hace tiempo. Incluso cuando. Sí. En los 30 años que en el ciclo de cine que hicimos también desde Radio Crash ya se notaba, sí, o sea, y hay que veces estamos hablando de hace, y yo recuerdo anterior, ¿no? Y de hecho hay gente que también, bueno, pues hace proyecciones y tal y no las quiere hacer ahí, por claro, eso, bueno, porque de hecho es un sonido muy... De hecho, no sé si fue Elisa Cepeda que estuvo en la gala de inauguración, le lanzó una pullita al tema porque decía que se iba a proyectar primero el antiguo instituto y luego, hablando del segundo pase... Ella dijo, del primero no dijo nada, pero del segundo pase dijo, ahí ya en una sala de verdad. Con lo cual implícitamente estaba diciendo que, bueno, que se proyectara su trabajo en el antiguo instituto no le hacía mucha ilusión. Y también reivindicar un poco el CMI de Pumarín, que tiene una, yo creo, una pantalla bastante digna para el festival. Una salaza. Sí, sí, sí. Sí, en Pumarín, en Gijón Sur, vamos, que además estuve viendo los pases de prensa a las 9 de la mañana, que es una de las cosas más duras de seguir un festival. Sí, al hilo de eso. A las 9 de la mañana, la verdad que es una sala que es muy apropiada para eso, para, bueno, pues pases que a lo mejor no tienen gran cantidad de público, porque, bueno, ahí nos juntábamos, también podía haber gente que estaba acreditada, ¿no? Pero bueno, sobre todo gente de prensa y de medios de comunicación. Y se veía muy bien el cine y demás. Al hilo de eso que estás diciendo, que claro, hay que madrugar mucho para, sobre todo los de los medios que venían de fuera, eso pues es un problema porque tienen que madrugar más y luego llegar corriendo a los pases de prensa del antiguo instituto. Ya, pero les dejan a lo mejor en Begoña. A ver, hay que madrugar, yo, no, hay que acostarse, ver, pronto. Estoy poniendo en conocimiento porque, a ver, venga, estoy hablando de ello. A veces es más difícil. Claro, porque vamos a ver. Negativos de este festival. A ver, eso, por yo ejemplo. Estoy, bueno, me dejáis. Sí, sí, sí, se comentó que había gente que encontraba los horarios raros. Que estoy de acuerdo con el festival, que está muy bien de público, de todo, por supuesto, estoy con el festival a tope, pero que también hay cosas que hay que mejorar. Y una de ellas, yo recojo la opinión de muchos, bueno, pues colegas que han venido de fuera y tal, y que bueno, que eso de ir hasta el centro municipal de Pumarín, que tiene que madrugar mucho, porque claro, tienes que ir, tardan por lo menos, me decían, que media hora sí, no sé, porque yo no fui ningún día al pase de prensa. A las 8:30 salía el autobús Lanzadera para llevarlos desde el Hotel Begoña, que era donde, bueno, sí, supuestamente estaban alojados invitados y prensa o gente de fuera, no sé si luego otra gente se alojaba en otros sitios. A las 8:30 salía el autobús para dejarlos ahí a las 9:45, 9:10, claro, estaban en Pumarín y luego bajaban. Y luego lo que decían, que en vez de llevarlos a la plaza del antiguo instituto, que queda allí justo las ruedas de prensa, los dejaban en Begoña y entonces que, bueno, tenían que ir corriendo. Eso fue un día, yo hice ese trayecto también y sí que pasó el primer día, que no sé si fue un problema de comunicación entre la organización y Entusa, porque además se le dijo al conductor, no, tienes que ir al antiguo instituto, y dijo, no, a mí me dijeron que los tengo que llevar al Hotel Begoña. Entonces, bueno, había que luego ir rápidamente desde el hotel hasta el antiguo instituto, pero luego ya los días siguientes sí que el autobús bajaba directamente hasta el antiguo instituto. Pero bueno, yo creo que también ahí hubo determinadas cosas que tienen que ver con ese cambio en el equipo y de ir reajustando un poco todo lo que... lo que es engrasar esa maquinaria, ¿no? También mucha gente que a lo mejor hasta este año no había participado dentro del equipo en lo que es la organización. Y bueno, eso también se tiene que notar, ¿no? De alguna manera. Bueno, aparte que salió todo mucho mejor de lo esperado, ¿no? Porque este equipo lleva desde abril, uh-huh. O sea que en tan poco tiempo, bueno, organizar el festival... Sí, yo no sé, vamos, si habéis recibido comentarios de gente por ahí que tal. Yo sé que alguna gente decía que, bueno, como que le faltaba un poco más de rodaje a la hora de la selección de las películas, ¿no? Que había películas que se habían puesto en la sección oficial que no encajaban del todo con lo que era el espíritu del festival. Que, bueno, son opiniones que también cada cual, como bueno, decíamos hombre, antes, por supuesto. Puede tener la suya, ¿no? Pero como que le faltaba todavía un poco de coger más peso y de coger más carácter, ¿no? Bueno, claro, hay porque que rodar. Estamos hablando de una transición de la época de anterior del FIX, también influenciada por la época más anterior, la época Cienfuegos, ¿no? Porque bueno, Alejandro Díaz Castaño formó parte de ese equipo también de anterior, ¿no? Y entonces, bueno, como que todo el mundo está ahí pendiente de qué va a ser el FIX a partir de ahora. ¿Va a ser una continuidad de la época de Cienfuegos? ¿Va a tener su propia personalidad? ¿Va a dar giros hacia un lado o hacia otro? Está intentando encontrar su sitio, ¿no? Quizás. Y a mí me llegaron alguna queja, bueno, no, alguna crítica, alguna de la sección en Fanterribles. Uh-huh. Una sección, en principio, dirigida a un público joven, pero que a veces sí que tenía alguna cosilla ahí que se salía de esa juventud, ¿no? Era una película que en la que era la historia de una chica que intentaba rehacer su vida después de salir de la cárcel. Entonces, bueno, una cosa así un poco que no encaja muy bien en el público, o sea, que no es de público joven, ¿no? Y además dirigida por gente adulta. Ya. Yo la verdad es que a mí me parece tan dificultosa la selección de películas para un festival que, hombre... Hasta cierto sí, punto todo es perdonable, ¿eh? Porque, no, no, claro, y sí que es verdad que hay veces que no entiendes, sobre todo en una película larga, ¿no? Bueno, pero en un cortometraje también, sí. Dices tú... Tú imagínate la cantidad de películas que llegarán a esta gente del FIX y las películas que tendrán muchísimas, que visionar, ¿no? Para, muchísimas. Para Alejandro decía, yo no recuerdo bien la cifra que me dijo, pero como de 3.000 a 5.000, yo no sé, muchísimas, claro. O sea, muchísimas. Y entonces, claro, y volvemos a lo mismo, que hay que perfeccionar o hay que mejorar cosas, pero que llevan desde abril solo, ¿eh? Claro. O sea, que yo lo doy por 100% le damos, positivo. Le damos buena nota al aprobamos festival. Aprobamos con nota, sí. Aprobado con nota, sí. Teniendo en cuenta las circunstancias, teniendo en cuenta, bueno, pues toda la situación, y sobre todo teniendo en cuenta que no hubo nada desastroso, digamos, algo sí, de que dijeras hubo una medio catástrofe, hubo un momento ahí de tal. Yo creo que bueno, el tema de los cambios que comentábamos de sede superado, ¿no? Que era uno de los mayores miedos, yo creo que había, ¿no? El público volvió a responder al FIX, ¿no? En ese sentido, que al final, bueno, es lo que cuenta, porque tú puedes hacer un festival muy guapo, pero si no va nadie, no sirve para nada. Y bueno, y luego la gente que viene de fuera está contenta con el trato, con la comida asturiana, con sí. La sidra incluso. Hemos visto comentarios por Twitter que hablaba algunos críticos, hablaban más de la sidra y de les faves que de las películas, pero bueno, eso también yo creo que es importante. Bueno, es parte de la cultura del pueblo. Entonces, que la gente se integre dentro de lo que es la vida aquí en Gijón y en Asturias. Y bueno... No sé, cerramos con qué cerramos. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, empiezo yo y ya me tengo que ir. Lo siento porque. Pues vete corriendo. Bueno, hoy me voy a dar el capricho de ver The Lost Highway, Carretera Perdida, de David Lynch en 35 mm, que se proyecta a las 7:08 en el laboral. Y si me da tiempo después veremos la película esta del productor afgano. No recuerdo ahora mismo el título, pero bueno. Por recomendación de Gonzalo y de otros y de José Ribeiro, pues la veré. A ver qué tal. La del productor afgano de. Ah, sí, por supuesto, está muy simpática. Sí. Bueno, con esto. Sí, The Prince of Nothingwood. The Prince of Nothingwood, eso es. Y con esto, nada, me despido de vosotros, Pilar, y bueno, de todos los compañeros de Radio Crash, y espero hasta que hasta el que viene, o bueno, mañana hay programa. ¿Preguntamos? No, mañana no. Es que hay que descansar. Mañana pues, hay que ir a ver las películas premiadas. Sí, ¿eh? hay que recuperar neuronas. Que no lo dijimos, pero aprovecho ahora que luego se nos olvida que mañana por la tarde se va a proyectar a las 5 en Attendant les Barbares de Eugene Green, la película ganadora del premio Mejor Largometraje. A las 7:30. Lucky es a las 9:30. A las 7:30, Scary Mother. Mm-hmm. Efectivamente, pues, pero antes están. Se van a proyectar mañana en Jovellanos, y están las entradas a la venta, porque no, esas sí que no van con pases, ni con acreditaciones, ni con nada, hay que sacar entrada. Y para quien no lo sepa, pues si no, o no las haya visto y quiera verlas, que aproveche. Y, vale, y antes, esta noche. Sí, no, ahora vamos a seguir. Nadie nos mira, me ayuda. Vamos a seguir. Nadie nos mira. Nadie nos mira, que yo la vi ayer en el pase de prensa y que bueno, es una película. No nos la cuentes. Voy a contaros el final solo. De Julia Solomonov. De Julia Solomonov, una película argentina que bueno, con un protagonista actor argentino que se va a Nueva York. Y bueno, a partir de ahí pues se desarrolla toda la trama. Una película interesante también, es la que forma parte de la clausura. Yo simplemente iba a decir que la película que voy a ver ahora esta tarde va a ser Five Daggers, la película también francesa, que llevo viendo mucho cine francés últimamente, pero es que hay mucho cine francés dentro del festival. Una película... Es que, Alejandro lo contó alguna vez, ¿eh? Que tenía bastante influencia, así que estaba muy influenciado por el francés. O sea que bueno, ahí en esa programación se nota, ¿eh? Se nota la influencia y se nota que el cine francés es muy prolífico, porque también en el Festival de Cine de Sevilla había muchas películas francesas y ninguna de las que se han visto aquí. O sea que hay mucho cine francés en funcionamiento. Bueno, lo que decía, esta película Five Daggers, que habla un poco de la situación de las mujeres kurdas dentro de la guerra en Siria y la represión de Turquía, y que bueno, pues que tengo ganas de verla y no la había podido ver hasta ahora, así que aprovecharé esta tarde. Pues sí, bien. La verdad es que sí. Yo, nada, despedirme de todo el mundo, darle las gracias pues tanto al festival, pues a Radio Crash por poder difundir la palabra cinéfaga. Y un poco, Pilar, esto que hablamos en ediciones anteriores sobre quién estaba al cargo, quién no, al final, como muy bien dijiste tú, el cine sobrevive a todos estos devenires de encargados, con lo cual al final pues muy bien. Pues sí, lo que es importante es que el festival resiste, ¿no? Y que se ha celebrado la 55 edición. Exactamente, el año que viene la 56 del festival. Y las personas, los seres humanos, vamos y venimos y nunca estamos ahí. Sí. Y cualquier día de estos nos vamos y no volvemos. Eso es. Y el tiempo pone porque a cada dejamos uno, de existir. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Se lo decía José María García, ¿no? ¿Contaron? No. Ese juez inexorable. No, yo lo que suelo decir es no hay mejor cosa que dejar pasar el tiempo, que se ve cómo son unos y cómo son otros. Pues y que estamos manejados por el poder y que no podemos escapar de las guerras, como nos muestra la película francesa, hablando de cine francés, que en su tiempo, bueno, sigue siendo relevante, pero ya en su tiempo fue muy importante el cine francés, la Nouvelle Vague y todo aquello. Bueno, pues como los siete desertores... ¿Eh? Nosotros somos cinco nada más de momento. Bueno, pero no, éramos también. Éramos seis. Pero bueno, vale. Pues nada, saludo a toda la gente que nos haya estado siguiendo y escuchando estos días. Y nada, aprovechar esta tarde de cine y nos vemos en los cines y nos escuchamos aquí en Radio Crash. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.